¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido Chanel? Voy a vestirme y a ver la verbena y a los toros de Carabanchel. Di por qué no has venido con nosotras, yo que tanto te lo supliqué. Vas a hacerme gastar en boticas lo que tú me has hecho padecer. Yo soy la Virgen de la Paloma y un mantón de Manila, la la, y un mantón de Manila, la la, te voy a regalar. Te voy a regalar.